Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos saludarles con el cariño de siempre para darles la bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. Me he quedado sorprendido, la verdad, tal vez ustedes no, a ustedes les ha parecido algo completamente natural, pero yo sí me he quedado sorprendido, tengo que confesar, de el hecho siguiente, ¿no? Que es la reactividad y la energía con la que muchos católicos han respondido, no solamente en la lengua española, en distintas lenguas, en Italia, en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, a esta iniciativa del Discovery Channel, que hemos mencionado hace un par de días, de emitir un programa hecho por James Cameron, el autor del Titanic, que supuestamente demostraría que la tumba de Jesús ha sido encontrada, ¿no? Que ha sido encontrada en un lugar que se encuentra en el sur de la ciudad de Jerusalén, en el barrio de Talpiot, en un conjunto necrológico, es decir, de tumbas, que se encontró en 1980, o sea, hace ya 27 años, y que dio lugar a un documental hace 11 años de la BBC de Londres, exactamente en la misma tónica, ¿no? Como saben ustedes, y como lo mencionábamos en el programa pasado, está más allá de cualquier duda arqueológica que este documental es básicamente un intento de producir dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista arqueológico, las máximas autoridades, la vez pasada citábamos básicamente a una, la máxima autoridad arqueológica de Israel, pero ahora otras autoridades arqueológicas de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Tel Aviv, o sea, también de Israel, pero ya no de la misma Jerusalén, sino de la antigua capital, de la ciudad económicamente más importante del Estado de Israel, se han pronunciado señalando que existen una multiplicidad de elementos que hacen dudar de la veracidad de que estos osarios correspondan a los huesos, no solamente de Jesús, que dice Jesús hijo de José, sino de los huesos de supuestamente el María Magdalena y supuestamente el hijo que entre supuestamente Jesús y María Magdalena habrían tenido, ¿no? El arqueólogo que descubrió y que presidió esta investigación y que ha escrito varios libros sobre estos hallazgos señala que es absolutamente imposible que estos sean los huesos de Jesús. En primer lugar, es porque decía que encontrar estos nombres, o sea, Joshua, el nombre de Jesús, María, o encontrar José, entre los nombres de la tumba, es como encontrar una tumba que hoy en día diga Pedro, o como utilizaba en un artículo, un ejemplo que hablaba de Estados Unidos, como encontrar una tumba de acá a cerca de 2000 años, que diga George, y que de pronto digan, esta fue la tumba del presidente George Bush. O sea, es tan, absurdo saltar a esa conclusión como es saltar a la conclusión de que las tumbas en Jerusalén que tienen esta identificación, que tienen estos nombres, ¿no? De pronto sean las tumbas de el Jesús que nosotros estamos hablando, la María que nosotros conocemos, que la otra María sea una María Magdalena, etcétera, ¿no? El otro argumento muy de peso que daba este arqueólogo es el hecho de que ¿por qué una familia conocidamente de recursos bajos como era el de Jesús y el de María iban a poder comprar una tumba de clase media relativamente acomodada como es esta tumba de acá, de clase media, en Jerusalén? Es decir, en un lugar que le quedaba muy lejano y donde además no tenían vínculos familiares, ellos eran galileos, ¿no? Es como decir que un paisa, es decir, alguien de Medellín, decidiera comprar una tumba en Bogotá para su familia, un mausoleo para su familia en Bogotá, ¿no? O un mendocino en Buenos Aires, o alguien de Concepción en Santiago de Chile, o un arequipeño en Lima, ¿no? O alguien de Guadalajara en el DF. Es algo que carece de sentido. Pero hay un argumento más sumamente interesante que ha revelado otro arqueólogo de Tel Aviv, y es que hay que recordar que los nombres en los osarios, es decir, en estas cajas donde se ponen los huesos y que permiten depositarlos ocupando menos espacio y así poder tener una tumba familiar, porque los mausoleos no podían ser construidos como se construyen ahora, tenían que básicamente excavarse sobre la piedra, no, por cómo era la tradición del trato de los muertos en aquella época. Los mausoleos, pues, tenían esta característica particular. Pero, ¿qué cosa sucede? Hay un dato que resulta sumamente importante, y es que los nombres están escritos en hebreo. Y hay que recordar que el hebreo no posee, cuando se escribe de manera solemne, el hebreo no posee vocales. Es decir, son solamente consonantes, ¿no? Y, por ejemplo, esa explica por qué, o sea, se requiere de mucha pericia, muchísima pericia para deducir cuáles son las vocales que deberían ir ahí, porque muchas de estas vocales se suponían, ¿no? Había que suponerlas. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, nuestros hermanos protestantes le llaman a Yahvé Jehová, porque hacen una mala introducción de consonantes a la grafía hebrea del nombre de Yahvé, ¿no? Entonces, el nombre de Yahvé se escribía solamente con sus consonantes, ¿no? Y se escribía con lo que sería una Y, una H, una W, antes de la H y otra W después de la H, ¿no? Entonces, esto es lo que los hebreos pronunciaban Yahvé, y esa pronunciación es la que nosotros hemos heredado. Pero muchos de nuestros hermanos protestantes, especialmente los testigos de Jehová, han hecho una mala lectura de las vocales que iban en medio de estas consonantes y en consecuencia terminan con el nombre Jehová. Esa es la razón por la cual terminan con un nombre equivocado. Y además diciendo que ese es el verdadero nombre, que los católicos y los judíos todos han inventado el nombre y lo han pronunciado mal, ¿no? Justamente la manera de saber que un protestante es protestante es porque a Yahvé, como lo llamamos nosotros en el Antiguo Testamento, y como le llaman los hebreos en el Antiguo Testamento porque tienen la pronunciación correcta y en consecuencia saben cuáles son las vocales correctas que hay que introducir entre las consonantes, pronunciamos. Un protestante es reconocido porque le dice Jehová, ¿no? Y que es un nombre equivocado, es una colocación equivocada de las vocales. Este es un ejemplo para que ustedes vean cómo lo que está inscrito en esas piedras son las consonantes, y en consecuencia, a la hora de ubicar las vocales, uno puede jugar con las vocales y en general terminar con distintos posibles nombres. No son muchas las opciones, es cierto, pero tampoco es necesariamente el nombre Joshua el que debería ir ahí, el de Jesús, y en concreto, en la tumba que dice Jesús, hijo de José, hay dudas sobre las consonantes que se leen. O sea, imagínense, no solamente no se sabe cuáles son las vocales que hay que ubicar allí, ¿no?, sino que no se saben cuáles son las consonantes. Exactamente. ¿Por qué? Porque varias de las consonantes aparecen borradas. En consecuencia, concluir que ahí en ese osario dice Jesús, hijo de José, que si dijera, habían tantos Jesuses y tantos Josés en esa época, que es prácticamente imposible concluir que ese es la tumba de el Jesús que nosotros conocemos, o sea, del Jesús, de Jesucristo, el que resucitó, ¿no? Y en consecuencia, ya ahí nomás, aunque dijera el nombre, ya con eso no demostraría nada. Pero imagínense en la situación peor de que precisamente en el osario clave, el que supuestamente es de Jesús, las consonantes están borrosas y, en consecuencia, decir que allí se lee Jesús, hijo de José, es básicamente una adivinación. O sea, es básicamente una probabilidad, una posibilidad remota que tiene tantas o menos probabilidades que una lectura que favorecería precisamente la lectura que ellos quieren hacer, que dice Jesús, hijo de José, ¿no? En buen castellano, lo que nosotros estamos viendo es que esto se trata de un conjunto de conocimientos o de descubrimientos arqueológicos que no llevan a ninguna parte más que a una curiosidad. Se encontraron unas tumbas del siglo I y ese es un descubrimiento arqueológico importante porque nos habla del pasado. ¿Qué es lo que concluyó el arqueólogo judío que descubrió estas tumbas? ¿Por qué se convierten en un ataque a la resurrección? Eso vale la pena reflexionarlo. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como sabemos, no es casualidad que estos textos y este documental que el presidente de la Liga Católica en los Estados Unidos, que defiende a la Iglesia Católica de las difamaciones y de los ataques, ¿no? Justamente señala que que no es casualidad que este documental sea presentado en la Cuaresma, un tiempo tan sensible para los católicos y en general para otros cristianos que no celebran la Cuaresma como nosotros, pero sí marcan un tiempo de preparación hacia la Semana Santa, ¿no? Y la celebran en coincidencia con nosotros. La resurrección del Señor la celebran en coincidencia con nosotros y entonces marcan también este tiempo como un tiempo de preparación hacia la resurrección del Señor, pero justamente hacia la resurrección del Señor, que es lo que este documental del Discovery Channel pretende negar. Bill Donahue, este norteamericano, director de la Liga Católica, de la Liga de Defensa de los Católicos, hace un recuento y señala que el año pasado una de las cadenas importantes de televisión publicó una producción también en contra de la resurrección de Jesucristo. Al mismo tiempo, National Geographic, durante la Pascua de Resurrección, pasó el discutidísimo y ridículo documental sobre el supuesto Evangelio de Judas. El año anterior, otra cadena televisiva le había dado cabida a un conocido anticatólico con un documental sobre las cosas que no coinciden en la existencia de Jesús, poniendo en duda la misma existencia de Jesús. Luego, hubo otra organización que publicó un documental un año anterior, y así Bill Donahue prácticamente ha hecho un recuento de cómo se ha convertido desde 2002, o sea, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 6 años consecutivos, hacer que la Cuaresma sea un tiempo para atacar a algún tema de sensibilidad católica, básicamente por afán de hacer dinero en la mayoría de los casos, porque ese es un tiempo en que los católicos van a reaccionar. Un par de católicos comentando las noticias en EWTN y comentando las noticias en ASI Prensa han señalado algo que me parece inteligente. Ellos dicen, ¿para qué darle pita, para qué darle comentario, para qué darle respuesta, para qué darle argumentación a un documental que lo mejor que le puede pasar es que pase desapercibido y sea ignorado por los católicos. Yo estoy completamente de acuerdo con esa lógica. Pero una vez, cuando un famoso polemista católico en Estados Unidos estaba explicando la farsa del libro del Código Da Vinci, una mujer católica le preguntó lo mismo y dijo: ¿por qué le damos tanta importancia a este libro y respondemos a este libro cuando en realidad lo que deberíamos hacer es ignorarlo? Yo estoy de acuerdo con esa estrategia, pensé exactamente lo mismo. Pero este polemista católico, que ya tiene mucho tiempo defendiendo los temas de la Iglesia, dijo algo con lo que yo tuve que estar completamente de acuerdo. Dijo: mira, los católicos tenemos que escoger nuestras peleas. En este momento, si numeramos la cantidad de libros anticatólicos que hay en venta, simplemente no terminaríamos de pelear nunca. Algunas personas efectivamente me envían notas diciendo: en mi país han publicado un libro anticatólico contra la Iglesia Católica, ¿cómo hacer para que este no sea un libro escandaloso? Bueno, ese libro no sale de ese país, ¿para qué le vamos a dar más importancia? Y en consecuencia, ni siquiera nos tomamos la molestia de refutarlo, para lo cual habría que conseguirlo y leerlo, ni siquiera vamos a hacer eso, porque libros atacando a la Iglesia Católica atacaban a Jesús cuando era el Hijo de Dios, que estaba ahí presente y había hecho milagros. Imagínense ahora cómo no van a atacar a la Iglesia Católica, ¿no? La van a seguir atacando toda la vida y todos los días. Esta es una cosa que la Iglesia Católica ya toma como deporte, o sea, en el sentido de algo con lo que está acostumbrada y sabe que es parte de su ministerio. Pero como decía este polemista católico, este apologista católico norteamericano, pero tenemos que escoger nuestras batallas y saber cuáles tomamos y efectivamente pelear las que nos corresponde pelear. En el caso del Código Da Vinci, por ejemplo, ya había tenido tal fama, había causado tal impacto, que muchos católicos comenzaban a tener dudas respecto de estos argumentos y de su veracidad, y comenzaban a pensar mal de una organización como el Opus Dei, que era la que había sido escogida como la mala de la película, ¿no? Y algunos profesores, como yo les conté hablé alguna vez del Código Da Vinci, algunos profesores en algún colegio católico, y concretamente en Argentina, sé de este caso porque lo sé directamente contado por el obispo, ¿no? Comenzaron a enseñar en la clase de religión el Código Da Vinci. Entonces, los católicos, cuando ya se ha producido este daño, tenemos que salir al encuentro y al cruce y dar los argumentos necesarios del caso. Y en este caso, este documental ha sido recogido por toda la prensa. Pero gracias a la reacción rapidísima de los católicos y de otros cristianos, hay que reconocer que otros hermanos separados en Estados Unidos reaccionaron rápidamente también, ¿no? Por ejemplo, la conferencia de prensa, como saben ustedes, fue un lunes. El viernes una organización evangélica ya había atacado este documental sin nadie saber de qué cosa se trataba, recién estaban convocando a la conferencia de prensa. Y el domingo ya medios católicos, como el nuestro, como Así Prensa, como EWTN, ya estaban soltando algunas noticias criticando duramente, con los argumentos de los arqueólogos, esta farsa. Pero resulta que el Discovery Channel ha sabido hacer su negocio. Ha contratado al productor del Titanic, de la película Titanic, que ganó, empató el récord de Oscars de la Academia ganados por una película, empatando con Ben Hur. Pésimo empate a mi juicio, porque Titanic es una película que no va a pasar a la historia, a diferencia de Ben Hur, pero bueno, acá ya me estoy metiendo en otro tema que conversaremos en otra ocasión. Pero justamente, como ven ustedes, acá ya hay una diferencia significativa, ¿no?, que precisamente nos hace comprender, nos hace ver hasta qué punto efectivamente nosotros nos encontramos en una situación en la que tenemos que salir a aclarar estos puntos. Y tenemos que salirlos a aclarar desde dos perspectivas. Primero, desde una perspectiva científica, demostrando que, como lo hemos hecho, es insostenible la tesis que sostiene un tipo como James Cameron. Y como muy bien dice la máxima autoridad arqueológica de Israel, este es un excelente argumento para una película, y con todo respeto, estos señores son cineastas, no arqueólogos. Lo que está diciendo en buen castellano es que James Cameron ha hecho una novela para ganar dinero, para producirla y para distribuirla a través del Discovery Channel. Y justamente como va a ser distribuido por el Discovery Channel, y como ha tenido una conferencia de prensa con un tipo famoso como James Cameron, que ha traído a una cantidad enorme de prensa y que ha suscitado una atención que va a hacer que muchos católicos la vean, y muchos católicos desguarnecidos, muchos católicos sin argumentos, los católicos tenemos que salir al paso. Es nuestra responsabilidad para que los argumentos centrales queden claros y para que bajo ningún punto de vista nosotros permitamos que exista una confusión, que exista una concesión o que algún católico vaya a pensar que efectivamente se han descubierto los osarios en los cuales están los huesos de Jesús, de María Magdalena, etcétera, ¿no? Eso es absolutamente insostenible. Y para nosotros los católicos, esta, por la publicidad que se le quiere dar, por una credibilidad hollywoodense, o sea, no por sus argumentos, sino porque los ha hecho el señor James Cameron, tenemos que salir al paso y responder a esta afrenta. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso pues, hermanos, esta es, como decía, una batalla que tenemos que escoger, ¿no? Es una batalla que no podemos evitar. Porque está en juego la confusión de muchos católicos. Y es una batalla donde además los católicos tenemos que hacer sentir la presión. Y es interesante porque en Estados Unidos una cantidad enorme de católicos y de evangélicos se han juntado para hacer presión sobre el Discovery Channel para que sientan la presión. Ahora, también estos católicos y estos evangélicos están haciendo una campaña para que católicos y evangélicos no vean el documental, no veamos el documental, ¿no? Y en consecuencia se cambie de canal y Discovery Channel sienta la doble pegada. Primero, que los católicos y los cristianos en general no estamos dispuestos a que nos den un golpe gratuito, infundado, simplemente porque alguien tiene el dinero para financiar esta producción y la ambición para hacer dinero a costa de la fe de los católicos y de los cristianos. Y en segundo lugar, sientan el golpe también donde parece ser el único lugar que les duele, que es el bolsillo. ¿Por qué? Porque la presencia de James Cameron, el tiempo de la cuaresma, el hecho de que se trate algo que ataca a Jesús, son elementos explosivos que van a atraer el interés de la prensa, y de hecho ya lo atrajeron. Y en consecuencia, siguiendo la lógica de este apologista católico, la hago mía y digo, los católicos tenemos que escoger nuestra batalla. Esta es una que tenemos que dar. Y esa fue la razón por la cual dediqué un programa exclusivamente a explicar las falsedades de esta argumentación, ¿no? Y en segundo lugar, para hacer consciente a los católicos que esto se trata básicamente de un aprovechamiento, una vez más, de un tiempo importante para nosotros como es la cuaresma. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Loscono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En conclusión, pues, hermanas, hermanos, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de Cuaresma es no dejarnos distraer en nuestra concentración respecto de lo que este tiempo de Cuaresma es y del que hemos hablado en extenso. Un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia, un tiempo de oración, un tiempo de caridad. Sin embargo, parte de nuestra caridad es, como decíamos cuando hablábamos de las obras de misericordia, enseñar al que no sabe y corregir al que yerra, es otra obra de misericordia. Y en consecuencia, en la medida en que nosotros podemos corregir a los que yerran y podemos enseñar con anticipación a los que no saben, también este tiempo de Cuaresma es para aclarar estos ataques contra nuestra fe, siendo conscientes además de que son ataques a la fe, que ya tienen una sistematicidad, como ha descubierto Bill Donahue, y en consecuencia los católicos tenemos que estar preparados para ello. Hasta la próxima conclusión. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.